Muy buenas, gente. Bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 595. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también a través de nuestros canales en ivoox.com y archive.org, en la plataforma de podcast y radios independientes podcast.org, con K, podcast, y, como no, en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias, los miércoles, los lunes y los sábados y domingos, respectivamente. Bueno, empezamos el programa de hoy con luminosidad coreana desde Busan, ciudad de Corea del Sur. La banda Seisu Mi, desde 2012 en marcha, con ese indie rock pop fresquito y las melodías redonditas y las canciones perfectas. Lo que hemos escuchado es My Curly Hair is Dancing in the Light, una canción del año pasado. Todavía vamos a seguir repasando cosas del año pasado, todavía está muy cerca. Vamos, está muy reciente el 2026 y pocas novedades van a entrar de esta fecha. Pero en 2025, pues Seisu Mi sacaron esta canción, esta fantástica canción, que incluyeron en la banda sonora de una película de plataforma, novedad publicidad, coreana, y cuyo título solo he visto en coreano, así que por lo tanto no sé yo si habrá aquí distribución de esa peli, vamos, que tampoco importa mucho, ¿eh? Lo que me importa a mí básicamente es el temazo de los Seisu Mi. Ahora vamos con Rat Boys a Chicago, con lo que será su próximo sexto LP, Singing to an Empty Chair, cantando a una silla vacía, que saldrá en febrero. Vamos a escuchar otro adelanto. Ya adelantamos por aquí el temazo ese, Light Night Mountain All That, que fue una de las mejores canciones del pasado año. Y la que vamos a escuchar ahora, What's Right, pues también es crema pastelera. Lo que ha salido fantástico, lo que ha salido de este disco de los Rat Boys, y es lo que se esperaba de una de las bandas más interesantes de la escena independiente norteamericana. Vamos con Rat Boys, vamos con este temazo llamado What's Right. Thank you. Ahí sonaban ese nuevo adelanto de su próximo y sexto LP, Singing to an Empty Chair. Ahora vamos a Los Ángeles, aunque creo que el tío es de Connecticut. Él es Nick Vicario. Lo que vamos a escuchar es su proyecto personal llamado Smirk. Por aquí ya lo hemos escuchado alguna que otra vez. Y vamos a escuchar la cara B de su último single, que salió en noviembre del pasado año. Se llama Manhunt in Paradise, la caza del hombre en el paraíso. Smirk es punk de nueva hornada, pero que también sabe conjugar ásperas melodías, como es el caso, como es este Manhunt in Paradise, Smirk. Reflection of the night. Man, I'm in paradise. Ahí escuchábamos a Smith con ese Manhunt in Paradise. Y ahora un poquito de punk autóctono. Vamos con un par de temas. Unos cuantos más. Cuatro temas de punk llegados de aquí de la península. El primero, desde Madrid. Su primer EP. Solo es un preliminar, se llama. Con cierta retranca. Ellas son Dear Joan. Ha salido en noviembre. Lo que vamos a escuchar. El tema es Angie la ladrona, un punk nuevo olero con trazas de power pop de garaje, con mucha ironía, con mucho descaro, con mucha frescura, con algo de rollo retro, bastante de rollo retro, tanto en lo musical como en lo estético, muy echentoso. Pero vamos, que está muy molón, la verdad, es muy disfrutón este tema de Dear Joan, Angie la ladrona. Joan, punk más bien fresquito, ¿no? Y ahora nos vamos a algo un poco más turbio, ¿no? Creo que también son de Madrid, se llaman Agujero, es un dúo formado por Bruno a la batería sin bombo y Chuchi a la guitarra. Han sacado en Fall Records un disco homónimo en noviembre también. Ellos mismos dicen que lo suyo está entre el punk y el post-rock, con letras directas y concisas, sus propias palabras, ¿para qué más? Este tema que vamos a escuchar, llamado Domingo, pues mientras que lo estoy grabando el domingo, por cierto, pues es muy adecuado para pasar una aburrida tarde dominguera de invierno. Vamos con Agujero, Domingo. Tarde, las entrañas me arden, nos damos unos mimos, ni se ven en tu ombligo. Domingo por la tarde, mi angustia es una rata. Domingo por la tarde, perdidos. Domingo, tarde, sangre de mis delitos. y de agujero a pegamento. Nos vamos a Graná, una banda que he descubierto yo escuchando la cadena Radio Maina, ¿no?, donde se emite también este programa, este Rutas Enemigas. Vamos a escuchar de ellos la maqueta grabada en su local de ensayo en la ciudad granaína. Demo instantánea, salió en mayo. En Bandcamp lo podéis escuchar. Ellos hacen punk, hazlo tú mismo, pegajoso, simplemente adictivo y con cierta acidez. Vamos a escuchar de esa demo instantánea de Los Pegamentos la canción Me Muero. Desde Granada, ahora a Barcelona. Octubre del año pasado, disco homónimo de los Shakti, S-H-A-K-T-I, de Barcelona, sí, pero con raíces indias del subcontinente asiático de la India. Y ellos, a través del punk, del post-punk y del hardcore, filtran pues otras cosas, como pueden ser las bandas sonoras de las pelis de Bollywood, la música tradicional y clásica hindustaní, el disco. Sí, sí, la música disco india y el garaje ochentero. Un disco interesantísimo este de Shakti y hay que explorar detenidamente. Shakti, por cierto, significa poder y en esta canción que vamos a escuchar, llamada La Hampani, lo demuestran con sobras. Shakti. They have asked you where you're from. That where you're really from. The question seems simple. But the answer's kinda long. I could tell them Wembley, but I don't think that's what they want. But I don't wanna tell them more, cause anything I say is wrong. Britain's where I'm born, and I love have a cup of tea and that, but tea ain't from Britain. It's from where my DNA is at and where my genes are from. That's where they make my jeans and that, then send them over to NYC. That's where they stack the peas and that. Skinheads, man, I never really liked the British flag. And I only got the shits when I went back to pack. And my ancestors Indian, but India was not for us. My people built the West, we even gave the skinheads swastikas. Or if everyone just gets their shit back, then that's bliss for us. You only built a piece of this place, bruv. The rest was us. Escuchar la Jampani de Sakti y esto es Rutas Enemigas 595 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Vamos ya, ya vamos concretando cositas, ¿no?, para el programa 600. Ya sabéis que el día 28 de febrero pues tenemos fiestecilla, día 28 de febrero a partir de las 9 y media de la noche, en el bar La Madriguera, situado ahí en la cuesta de Cristo la Luz, pues estaremos pinchando. Estamos poniendo unos plásticos, este que aquí os habla, y sobre todo Mamba Negra, su retorno a Toledo. ya te digo, 28 de febrero a las 9 y media de La Madriguera, ahí estaremos pinchando y echándonos unas cervezas. Y a partir del programa 600 también se van a dar bastantes cambios en Rutas Enemigas. Se va a cambiar un poco la estructura. Vamos a llevar, aparte de hablar de novedades, que habrá programas que se hablen de novedades, pues habrá muchos más especiales, ¿no? Y también un retrospecto. Iremos desgranando año por año un poquito la historia del rock. Ya iremos avanzando cosas y hablando de ellas. Muchas cosas para el 600. También habrá un programa especial, supongo yo que será de 2 horas, con invitados y demás, pero bueno, todavía no está concretado. Pues eso, se vienen cosas. En febrero pues habrá movida, iremos contándolas por aquí. Vamos ahora con más mandanga, con disco de cabecera, posiblemente el último, porque los discos de cabecera creo que los voy a quitar. y divergencias Se queda Manel también desde Barcelona, y se queda Doña Flora, ya hablaremos con ella también de vez en cuando. Cambiaremos cosas, pero bueno. Se cambian cosas, pero otras se quedan, ¿no? O se varían un poquito. Este doble disco de cabecera sí que me lo voy a crujir. Así que vamos con el último, desde Canadá, Edmonton, Canadá más bien, Homefront, con su fantástico segundo LP de noviembre del año pasado, Watch It Die. Ese punk hoy con sintes, callejero, ¿no?, y luchador, mal encarado. Un disco segundo, un disco continuación a la altura del debut, que es una maravilla. También fue disco de cabecera aquí en Rutas Enemigas. Y los Homefront, con su herencia, hazlo tú mismo, su herencia Do It Yourself y sus diferentes influencias musicales, abren un camino propio y de lo más destacado del panorama mundial del punk. Vamos a escuchar dos canciones de este discazo de Homefront, y la primera es New Madness. Push the button. Activation. Who's the leader? Running the nation. Calls the shots. Calls the infantry. Air, land and sea. Air Force Marines. Dance for the leader. Up off your knees. Dance for the leader. Do not please beat. Lead up the leader. Lead up the leader. Lead up the leader. Lead up. Shout for the leader. Marching time. Shout for the leader. New Madness, Homefront. Vamos ahora con la segunda de hoy, de esta banda canadiense, de Edmonton, de su segundo disco, disco de cabecera en Rutas Enemiga, Watch It Die. Se trata de Between the Waves, Homefront. We'll be right back. Menudo himnazo este Between the Waves de Homefront, de su Watch Is Die, último disco de cabecera en Rutas Enemigas. Fantástico. Hemos empezado así fresquitos y luminosos, ¿no? Con Say So Me, este programa, este 595 de Rutas Enemigas, pero vamos a acabar oscuros. Y lo primero, nos adentramos en las tinieblas, lo primero con el post-punk crudo y áspero, gótico un poquito, de la banda de Los Ángeles Cemento y su disco de diciembre del pasado 2025, Bad Dream Songs. Vamos a escuchar dos canciones de este colectivo, más que una banda, y que nos regala uno de los últimos buenos discos del año 2025. Influencias, ellos mismos las ponen en su Bandcamp, pueden ser bandas como The Sound, Christian Death, Chameleons, Gunclav, etc. Vamos, lo dicho, dos canciones. La primera, Black River, Cemento. Sonó el Useless de Cemento de su último disco, Bad Dream Songs, de los últimos discos de 2025 interesantes. Y ahora vamos con la otra. No, espérate, Useless no. Ha sonado Black River. La que va a sonar ahora es Useless. Es así. Y suena tal que así. Cemento. (Risa) Ahí sonaba ese otro tema de Cemento, de su último disco, Bad Dream Songs, Useless. Nos queda una nada más y antes de pincharla, pues comentaros que la semana que viene pues tendremos la participación de Manel desde Barcelona por aquí, por Rutas Enemigas. Será una de las últimas participaciones de Manel pues en habitual, ¿no? Ya te digo que también con las colaboraciones pues habrá cambios a partir del programa 600 de Rutas Enemigas. Vamos con ella, vamos con la última. Berlín, más post-punk berlinés, que ya te digo que está en todo lo alto, más post-punk desde la capital alemana a la búsqueda del santo grial del siniestreo ochentero que había por allí en aquellas épocas. Se trata de Schimmel über Berlin, su disco debut de noviembre de 2025, Eisenmind. Y aquí, pues lo típico, ¿no? Esos bajos pulsantes, ¿no? Las percusiones marciales, guitarras hirientes y cortantes, sintetizadores angulosos y, por encima de todo, la voz de Liv Bielerbeck. Es la música perfecta para este invierno climatológico y mental en el que sobrevivimos los desgraciados humanos de este planeta Tierra. Con ellos, con Schimmel über Berlin y su canción Der gute Son, nos despedimos de Rutas Enemigas número 595 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio La Maina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene. Ser todo lo malo posible. Ahora, adiós. Leben auf jeden Fall gegen Gift und Gall oder Schliff, vergottenes klingt wie du ganz heim.